Ella se casó muy feliz. Anhelaba ese día desde pequeña. Sin embargo, luego de su día soñado, murió. Liliana Croatti murió en su luna de miel a causa de una luz, ya que una avalancha de tierra cayó sobre ella, matándola. Ese mismo día, en Buenos Aires, murió su perro Tabú. Ella quería mucho ese perro. Su familia la dejó descansar junto a su perro Tabú. Se dice que si tocas el hocico del perro te dará buena suerte.